mi pueblito, un paisano de Lima volvió. Y él traía sus Adidas y una sonrisa de triunfador. Bienvenidos amigos a una nueva edición del programa Mixtura. Los saluda César. Estamos empezando esta edición escuchando a la banda peruana Warmayaki con la canción Cholo Power. Para esta edición tenemos una entrevista que le hice a Pipe Villarán, quien nos cuenta sobre su disco Cosmos y otras actualidades de este proyecto, y también una entrevista que hizo Jorge a la banda Los Bestia. Antes de ir con la entrevista a Pipe Villarán, escuchemos una canción que viene en su disco Cosmos. La canción es Little Brazy. Walking through the after dark, looking at the stars, it's so easy. She don't know, she don't care. And she's so loud. 1999, I'm drinking all your wine, sinking through the tiles, oh so sneezing. And after all it seemed that you are what you dream, living in your silly old. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Pipe Villarán. Hola Pipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola César, hola Mixtura, gracias por la invitación. Bueno, hablar de Pipe Villarán en realidad es hablar de muchas bandas, ¿no? Muchos proyectos exitosos en realidad, como G3, Talking Sombreros, entre otros, y en la actualidad hablar de Cosmos también. Pues antes de comenzar a ver tu actualidad musical, ¿podríamos tocar brevemente parte de estos proyectos que has seguido? Comencé mi carrera profesional como músico en Lima, la comencé en el año 94 con G3. G3 era un trío, ¿no? Estaba buscando una primera y me crucé en el camino de G3. Hicimos buena química y tuvimos un ensayo y encajé. Les gustó mi estilo y me convertí en la primera guitarra de G3. Esto fue para grabar el Psicotropía en el año 94. Me quedé con ellos hasta el final, hasta el 2000, que se disuelve la banda. Editamos juntos 3 discos que fueron Psicotropía, Pasan los días y En casa. Y de ahí, con las mismas, casi inmediatamente crucé también caminos con François Peglot y también hicimos buena química, porque yo creo que en esto de la música el tema de la química es muy importante. Y con François armamos los Fucking Sombreros. Esto fue el año 2001-2002. Para el 2003 ya teníamos nuestro primer álbum editado, que fue Bazooka. Los Fucking Sombreros fueron una banda muy fértil, porque tuvimos 3 álbumes en 3 años prácticamente, ¿no? Casi un álbum por año, que hasta ahora me sorprende cómo pudimos lograr eso. Y no era cualquier cosa, ¿no? Eran buenas canciones, buenos álbumes. No había mucho material de relleno con los Fucking Sombreros. Terminan los Fucking Sombreros, una carrera bastante corta en realidad, la de los Fucking. Del 2003 al 2007 fueron solamente 4 años. No sé por qué, la verdad, la gente se acuerda tanto de nosotros y por qué marcamos tan fuerte en ese momento. Creo que es porque no había mucha gente haciendo lo que hacíamos nosotros, que éramos de alguna manera un poco únicos en la escena local por nuestro estilo. Termina los Fucking Sombreros y tengo ahí una pausa de unos 2 años más o menos y armo un proyecto con Alfredo Sillao de los No sé quién y no sé cuántos y Arturo Ríos y hacemos Long Player. Long Player fue una cosa un poco fugaz, una banda fugaz. Yo me refiero a ella como una banda de estudio, porque grabamos un disco en estudio y tuvimos muy poca experiencia en vivo. Ya para el 2011 Long Player ya había dejado de ser y yo ya comencé a trabajar trabajar en lo que sería Cosmos, que era lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Porque yo sentía desde hacía varios años que tenía un bagaje musical, que estaba una mochila que estaba arrastrando y que tenía que sacarla. Y eso fue lo que finalmente fue Cosmos, ¿no? Que salió a la luz hace un año, en el 2014. Hablabas algo importante que era la química, ¿no? En el caso de un músico, sobre todo, creo que antes más incluso, porque no había medios, porque había que buscar los canales para difundir, había que hacer de todo, ¿no? Un músico hacía muchas cosas. La química era importante porque tenías que convivir mucho con gente de tu banda, ¿no? Con la que pasabas más tiempo, incluso hasta más que con tu familia, ¿no? Quizás eso ha sido parte del secreto de sacar, como decías, buenos discos, ¿no? ¿En qué crees que ha variado el tiempo en el que comenzaste y lo que estás haciendo ahora? Básicamente, como solista, uno tiene mucho más control, no tienes que pasar por el filtro de tu banda. Por lo general, una banda es más una especie de democracia, ¿no? Ponte, yo puedo venir con una idea para una canción y el baterista o el bajista o el otro guitarrista o quien fuese van a aportar lo suyo, van a meter su influencia, van a meter su porción musical, y eso es lo que hace un tema en conjunto de la banda, es una composición en conjunto, ¿no? Por lo general, las bandas que yo he estado eran un poco así, los Fucking Sombreros eran así en todo caso. Cuando eres solista tienes mucho más control de tu música y depende de dónde estés tú como músico, como persona, y qué es lo que quieres musicalmente. Si la tienes clara y sabes lo que quieres, yo prefiero el camino solista porque escribo las canciones y posteriormente, ya digeridas y masticadas, se las doy a la banda o al productor, en mi caso. Siempre hay espacio, ¿no? O sea, tú das un bosquejo, ¿no? Tú das una estructura de canción o de tema y siempre hay espacio para que los músicos metan su arte, ¿no? No es que yo soy como Prince, digamos, y hago todo y toco todo, no. Yo hago la canción, hago la letra, hago por lo general mis partes de la guitarra, pero lo que yo no toco, que es batería, bajo y teclados, doy un poco carta libre a los músicos para que se expresen, pero siempre respetando la identidad de la canción, ¿no? La esencia, mejor dicho, de la canción. Y básicamente ese es un tema de control. A la larga, como solista, uno tiene, yo creo, mayor control sobre esa música. Musicalmente, ¿este proyecto solista absorbió o tiene pequeñas o grandes cosas de los proyectos en los que participaste? Podríamos decir que tiene un poquito de G3, un poco de Fucking Sombreros. Yo creo que es al revés. Yo creo que G3 y los Fucking Sombreros tenían un poquito de lo que yo soy como solista. O sea, si tú escuchas mi guitarra en Psicotropía o en Casa o en G3, te das cuenta que mi estilo está ahí, ¿no? Yo vengo del rock clásico, del rock melódico, del rock británico, del rock setentero de los años 70. Y si tú escuchas Psicotropía, vas a darte cuenta que yo estoy metiendo ese libreto por ahí, ¿no? En cada banda, ¿no? Los Fucking Sombreros son G3, a pesar de la identidad grupal y el estilo de la banda propiamente dicho, yo creo que siempre hay una conexión. Yo puedo trazar una línea desde hoy día del Cosmos y lo que estoy haciendo ahora para mi próximo álbum hasta mi comienzo con G3, y yo puedo trazar una línea, un camino que puedo decir que hay un principio y un final, ¿no? Yo creo que va más por ahí la cosa. Es un tema de uno como persona, como músico, cómo plasma esto que tiene uno adentro, ya sea en una banda, cómo lo metes en una banda, cómo lo encajas en el formato de una banda y con el estilo de una banda, o cómo ya lo dejas a rienda suelta en caso estás solista, ¿no? Como solista, por ejemplo, si yo quisiera ser solista y comienzo con el Cosmos, sería un disco ideal, ¿no? Uh-huh. Pero no es fácil llegar a eso. O sea, ¿qué tanto pasó para llegar al Cosmos? Pasó de todo, ¿no? Pasó desde que he comenzado muchas horas de ensayo en cuanto a canto y a afinación y a timbre y a conocer mi voz. Yo siento que he mejorado mucho, he avanzado mucho como cantante. Yo recién comencé a cantar con los Fucking Sombreros. Con G3 yo no cantaba, ¿no? Por el lado vocal, yo siento que ha sido un trabajo duro para mí. Sigo trabajando, pero ya me siento cómodo, ¿no? Siento que tengo un timbre, un estilo, una voz que ya es mía. Igual con la guitarra, ¿no? Con la guitarra yo siento que Cosmos se ha plasmado toda la acumulación de experiencias y vivencias que yo he tenido como guitarrista, como persona, como músico a lo largo de los últimos 20 años, sumándole todo lo que yo vengo escuchando, toda la música nueva que escucho, la música vieja que redescubro, cuando me meto a un concierto de Slayer o de ahí escucho un disco de jazz, todo eso va como que alimentando mi sed, digamos, de buscar melodías. Siempre se reduce a canciones, ¿no? Yo siempre estoy trabajando en base a canciones, a melodías, a arreglos y coherencia musical. Eso es un poco, yo creo, la trayectoria de uno, en este caso yo como músico. Uno tiene un periodo formativo, tiene un periodo en que ya se desarrolla más. Yo creo que uno sigue desarrollándose hasta el final, ¿no? O sea, el periodo formativo puede haber quedado atrás, pero en base a lo que yo soy ahora, igual siempre hay espacio para crecer y para mejorar, ¿no? Es un camino a la larga. A pesar que, bueno, que el Cosmos ha sido algo que has tenido en tu cabeza y has demorado en terminarlo, digamos, ¿qué es lo primero que sientes una vez que tienes ya el disco físico y le das una primera escuchada? Mucha alegría. siempre hay nervios, siempre hay cuestionamientos, ¿no? ¿Le gustará a la gente? Cuando uno hace un disco, lo escuchas tantas veces, lo grabas tantas veces, que al final ya pierdes un poco de perspectiva y ya no sabes si está bien o está mal, o si está bueno, si va a gustar o no va a gustar, y solamente tienes que, digamos, ir para adelante, ¿no? Tener fe. Lo que cuente es el instinto primario, ¿no? Si una canción sonó bien la primera vez, está bien, no importa cuántas veces la hayas ensayado, practicado, grabado. Entonces, cuando tu disco lo escuchas por primera vez, es como que pasaste una etapa, ¿no? Es como un alivio, es como botaste una mochila, ¿no? Es como que es el principio y el final de algo, ¿no? Es el final de un proceso que concluye en el disco y es el principio de que tienes que comenzar a pensar en el siguiente, ¿no? Y este disco ha tenido buenas críticas, ¿no? Ha sido bastante positivo en ese aspecto, y lo que también quizás te va a obligar a que el segundo, o sea, lo que venga, tenga una apuesta más alta, pues, ¿no? Exactamente, y eso, en verdad, en teoría uno no debería preocuparse por eso, uno tiene que solamente hacer lo que hace, seguir haciendo canciones. Es muy importante trabajar con un productor, voy a hacerlo nuevamente, porque el productor te da luces, te orienta un poco a veces cuando te sientes desorientado, o te da seguridad cuando pierdes seguridad, o te quita, digamos, arrogancia cuando tienes arrogancia y te dice esto está feo, hay que sacar esto o poner lo otro. Yo creo que uno no debe preocuparse si la música que estás haciendo va a gustar o no va a gustar. No debes preocuparte por eso, debes solamente seguir tu instinto, y si sientes que lo que estás haciendo está bien, ir para adelante nomás. Estuvimos hace un rato por tu estudio, bueno, había muchos instrumentos, equipos, muchos discos. La música, ¿la sigues disfrutando más, menos? ¿Qué sientes? ¿Qué te motiva una canción? ¿Te sigue emocionando algo más que antes? Desde que nací, la música me emocionó, tocó una fibra que no tocó nunca nada más en mí, y sigue siendo el mismo efecto, el mismo fenómeno. Como tú viste, tengo mucha música, no concibo un día sin escuchar música. Estoy abierto a nuevas propuestas siempre, siempre estoy ahí buscando qué cosa hay nuevo que me guste, y cuando algo nuevo me gusta, lo descargo, lo bajo, lo compro. Soy melómano ultranza, escucho música todo el día, todo tipo de música, siempre que sea buena. Y creo que la música que escucho es lo que más me inspira para hacer música. ¿Estás trabajando ya en lo próximo? ¿Por dónde irían esa tendencia? Estoy trabajando en nuevas canciones, sí. Justo hoy día estoy terminando 3 canciones nuevas. Creo que será una continuación del Cosmos, ¿no? No sé bien por dónde me va a llevar la nueva música. Las 3 canciones que estoy haciendo, o el poco material que estoy, digamos, terminando, todo este año que viene y este año que ha pasado, estoy en el proceso de componer, escribir, encerrarme y buscar nuevas cosas. Yo creo que va a ser una continuación. No sé bien a dónde me va a llevar la nueva música que hago, no sé bien cómo va a sonar, pero va a ser lo mismo, en el sentido de que siempre yo estoy muy pegado a la melodía, siempre estoy pegado a las guitarras, a los pianos. Últimamente me encantan los teclados, estoy dándole mucha preponderancia a los teclados. A veces nos imaginamos la música como uno está sentado con su antena y captas una inspiración y la traes, ¿no? No, yo creo que es al revés. Yo creo que la música está siempre ahí, ¿no? Y depende de tú qué tan conectado estés, que cuando en cuando estás inspirado, tú logras entrar a este universo de la música y abres una puerta y entras y encuentras algo. Y así van saliendo las canciones, ¿no? Entonces, yo estoy en ese proceso ahorita, estoy en el proceso de componer, que es un proceso abstracto, es curioso, es raro, nunca es igual una canción con la otra, no hay fórmulas, a veces hay periodos de sequía, ahora felizmente estoy en un periodo de fertilidad, no sé cuánto me dure, pero lo aprovecho. Y un poco así la dinámica, es un poco errática y uno no sabe lo que va a pasar. En estos tiempos de redes sociales, de interacción con la gente, con el público, con gente que quizás no conoces, que te va a ver a los conciertos, que escucha tu música, ¿cómo ves tu relación con ellos? Que de repente te pueden servir también como aliciente, pues no, porque siempre sí. Es importante, por más que tú no hagas música para que le agrade a la gente, pero siempre es bueno tener una buena relación, ¿no? Y que la gente te reconozca el trabajo que haces, pues, ¿no? Por supuesto, o sea, es invalorable lo que ocasiona el apoyo que uno recibe del público, ¿no? Un comentario nomás que te diga, me encantó tu disco, tal canción me encanta, se parece a tal o cual, ya te hace sentir bien. Igual cuando te dicen tu disco es una mierda, también te hace sentir mal, ¿no? Uno tiene que tratar de tener objetividad y no dejar que estos comentarios de la gente te cieguen o te desvíen de tu camino. Pero en resumen, sí, es importantísimo el apoyo, tanto en redes como con público real. Cuando vas a un concierto, te da satisfacción, te da seguridad, te da tranquilidad, te da paz, ¿no? Saber que tu música gusta o que eres apreciado. Estoy muy agradecido, en realidad, ¿no? Por eso. ¿Qué es lo que se viene para ti? ¿Qué planes tienes? ¿Qué va girando por tu cabeza? Lo que estoy haciendo ahorita es promocionar el Cosmos, buscando fechas. Voy a estar en el festival Lima Indie Festival número 5, el 28 de noviembre, en el Palacio del Inca. Estoy buscando tocar en tocadas tipo teatros, un poquito más grandes, no tanto en bares y pubs. Siento que siempre estamos un poquito bajos en infraestructura de conciertos. Buscando meterme en festivales, A pesar de que tengo un público que me sigue, yo considero que es un público un poquito, son melómanos, son como yo, son gente que le gusta investigar en la música, pero en el público en general yo siento que todavía falta que me conozcan muchísimo más. Y estoy en eso, ¿no? Trabajando para estar más en demanda, digamos, ¿no? Es duro, porque hay mucha competencia, hay muchas bandas nuevas, y es duro porque al no haber tantos locales para tocar, a veces los productores o los promotores te pasan por alto y uno tiene que decir, hey, oye, acá estoy, ¿no? Y estoy en eso, promocionando el Cosmos aún, y paralelo a eso, trabajar el nuevo material. Estoy lejano todavía a poner fechas, pero yo creo que podría estar yo listo de acá a un año para entrar a estudios de nuevo, ¿no? Bueno, Pipe, un gusto haber estado contigo, que abres las puertas para Mixtura y seguro que vamos a estar hablando de música, pues, ¿no? Que es lo que al final nos une a todos, ¿no? Gracias a ti por la entrevista, por ayudarme a difundir un poco mi material. A la gente que no me ha escuchado, decirle que se den una vuelta por el Cosmos. Suena bonito, ¿eh? Se den una vuelta por el Cosmos y lo descubran, porque es un disco que está hecho muy bien, suena excelente, tiene una producción de primera, las canciones están buenazas. Y creo que lo más importante ahorita que yo percibo es que lo que estoy haciendo no lo está haciendo nadie más. El sonido que yo tengo, yo siento que es único de muchas maneras y eso me da mucho entusiasmo. O sea, siento que mi propuesta puede agradar porque, a pesar de que tiene un sonido antiguo y retro, es algo muy nuevo para el medio local. Gracias, Pipe. Ya saben, gente, a descubrir el Cosmos. Una vuelta por el Cosmos. Una vuelta por el Cosmos. Vamos a finalizar la entrevista con Pipe Villarán escuchando otro de los temas que viene en este disco Cosmos. La canción es Sol. Recuerdas cómo todo era al comienzo. estaba sonando en Mixtura Pipe Villarán. Ahora escuchemos desde Argentina a la banda Monoblock y la canción Hoy Sí. Anticipo un poco de lo que será nuestra próxima estrevita con Lo Bestia, y para lo cual lo tengo a Renato para presentar un tema y calentar motores. Renato. ¿Qué tema nos vas a presentar? Bueno, con mucho gusto para toda la gente les presento este tema, que es el número 2 del disco. Se llama Surgir y es super hardcore para todos. Escucho una sirena que va recorriendo parte de la ciudad. Yo me encuentro en una azotea junto a Renato. Él es parte de la banda Los Bestias. Y vamos a conversar un poco con él, un poco acerca de la banda. Renato, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo así se forma Los Bestias? Bueno, antes que nada, quería saludarte, Jorge. Es un placer estar aquí en la radio, en tu radio Mixtura. Los Bestias es una banda de amigos, que hoy en día podría decir que somos más hermanos que amigos. Marco Tominada, el bajista y cantante. Los tres cantamos, gritamos en verdad. Marco Dominada es escultor de la Facultad de Arte de la Católica. Yo estudié pintura ahí y desde que entré a la universidad congenié muy bien con él. Montábamos harto skate en las horas libres y a los dos nos encantaba el punk. Nos pusimos a tocar punk desde chibolos, desde los 20 años tranquilamente tocando, siempre hueveando ahí en su estudio. Él tiene una azotea donde ensayamos siempre. Y Jonathan Diez, que es el baterista y también grito de la banda, igual que yo, estudió periodismo en la Católica y tenemos todos más o menos la misma edad, ¿no? Entre 25 y 27 años. Bueno, Jonathan también le encantaba el punk, él había tocado con el Chino antes en una banda en la que no fluyó mucho la combinación de gente con la que estaban, pero la amistad entre ellos se mantuvo y bueno, nos los cruzábamos bastante seguido, el Chino y yo, a Jonathan en juegos, bueno, en fiestas, en reuniones. Nada, un día Marco me dijo, oye, en verdad Jonathan toca chévere batería, le encanta el punk, es bien metralleta cuando toca, así que yo creo que podríamos empezar a ensayar. Y el Chino y yo, Marco y yo, ya teníamos un par de temas más o menos cuajados, solamente con guitarra y bajo y con una batería secuenciada que habíamos armado en Fruity Loops, que es este programa que sirve para electrónica, etcétera. Y nada, ni bien ensayamos con Jonathan, la química fue instantánea. Siempre nos habíamos cagado de risa los tres juntos, chongueando como causas y la química se mantuvo a la hora de ensayar. Y desde ahí pues ya tenemos un año y medio, casi dos años, siempre ensayando, siempre tocando en vivo lo más posible y componiendo. Compusimos 9 temas, de los cuales grabamos 8 porque uno era demasiado thrasher como para grabarlo. Ya creo que la gente se asustaba un poco. Igual lo tenemos ahí como para los conciertos más duros, más thrash, más ronqueques. Ahí continuamos, justo ya, ahora que ya hemos sacado el disco físico, y virtual, estamos empezando ya a conversar para reunirnos a componer la siguiente camada de canciones. Hablamos un poco del lado más musical, nos has descrito más o menos como el género de lo que tocan los Best en el plano musical. ¿Qué puede escuchar alguien que vaya a una tocada de los Best? De arranque, yo soy muy consciente y también mis compañeros de la banda en que el punk rock no es un género que a todo el mundo le guste. Definitivamente es música cruda, fuerte, chillona, que si alguien de repente es muy afín a escuchar música más con beats más afro que tienen para él, de repente, o sea, no quiero generalizar, ¿no? Pero que te guste más el jazz, cumbia, electrónica y beats así más sensuales, beats más toneros, de repente por ahí no va el asunto, ¿no? A la gente que cae a los conciertos de punk, de los Bestia, hay gente que le gusta definitivamente el hardcore, le gusta el rock, le gusta el thrash, le gusta el metal, toda esa onda, ¿no? Nuestras influencias, o sea, para que se puedan ubicar un poco los oyentes a qué esperarse si es que nos escuchan a nosotros. Tenemos una influencia muy fuerte de NoFX, claramente, Black Flag, Rage Against the Machine, Black Sabbath, Rancid, DRI, toda esta onda entre la vieja escuela californiana de finales de los 80s y principios de los 90s, nueva escuela californiana, ¿no? Más o menos. Hablemos del disco en sí ahora, dado que hayamos formado más o menos la idea de lo que pueden escuchar. Háblame del concepto de estos 8 temas, Renato, porque las letras en sí van variando canción a canción. Mira, te explico. Más o menos, la primera canción que tuvimos es Volcado, y es la número uno del disco. Volcado es una canción que me atrevo a decir, es más, lo he repetido en conciertos así siempre con mucho feeling, que es una influencia muy fuerte de NoFX en mi estilo de tocar guitarra. Esa canción la compusimos obviamente los tres, pero yo solté el primer riff, ¿no? Volcado es una canción meramente banqueque californiano, nueva escuela, al crudo estilo de NoFX. Después tenemos unos cuantos temas que son más un hardcore, más rockero, más garaje, ¿no? Esos son de repente Surgir, que es el segundo tema, Esta agresión, El final y Consciente. Esos cuatro temas tienen una onda mucho más pesada, como una especie de hard rock medio garaje, con algunos chispazos de medio glam si quieres, pero que tiene una onda más de este rock, medio motociclista, ¿no? Luego, Punk 2000 es la tercera canción del disco. Yo diría que va un poco más de la mano con Volcado. Ese estilo es así más a lo Bad Religion, a lo Pennywise. Esta onda achorada del punk californiano, ¿no? De escuela, con el doble bombo clásico, ¿no? Del tupat, tupat, tupat, tupat, tupat, tupat, y riffs así achoradazos, muy graves. Después, la canción 4 del disco, Por la carretera. Bueno, como te digo, por lo que dice el nombre, es super trasher. Alguna vez nos escribieron esta canción como que parecía casi un soundtrack de la pela Mad Max. O sea, tiene toda esta onda así, súper rock violento, trasher así, que podría ser prácticamente el soundtrack de una escena de persecución en la carretera así, de maleantes. Tiene una onda muy, muy, muy rebelde, si quieres. Y La heroica, que es la última canción del disco, la número 8, la compuso Marco, el chino, el bajista. Pero justamente en esta canción rotamos los instrumentos y Marco toca la guitarra y yo toco el bajo, porque tiene una onda mucho más, sin perder su lado hardcore punk, tiene una onda igual mucho más new metal, medio speed metal, en que la guitarra hace pues unas especies de arpegios y punteos que el chino domina perfectamente, y tiene una onda mucho más estética, que creo que él cumple una gran función ahí como guitarrista, y yo más con un soporte pesado de bajista, ¿no? Bien, amigos, vamos a hacer una pausa con Renato, que nos habla de los Bestia, pero vamos con más música de la banda. Renato. Esta es la canción número 5 en el disco, se llama Esta agresión, y tiene unos riffs recontra chorados, recontra rockeros, que revientan con unos gritos desde las vísceras de Marco, Jonathan y las mías. Bien, Renato, hablemos un poco de estos planes, ¿no? O sea, el disco acaba de salir físicamente hablando hace muy poco. Ya el virtual ya había sido descargado ya con anterioridad, pero háblanos un poco de estos planes para continuar con el disco autotitulado. De hecho, se pasó, no decidieron ponerle un nombre especial. Cierto, sí. El disco es homónimo a la banda. Eso fue porque fue una decisión de los tres, porque de hecho la banda recién ha salido, digamos, a la escena y consideramos que queríamos recalcar la sonoridad y la agresividad y la presencia del nombre, ¿no? Los Bestia. Es un nombre que, si quieres, en cuanto a gramaticalmente no está bien, ¿no? La gente muchas veces se vuelve y dice Los Bestias en plural, pero el determinante y sustantivo, uno está en plural y otro en singular, porque Los Bestias alude mucho más al carácter de bestialidad del humano, del panqueque, ¿no? Del hombre underground de la calle, el ciudadano, a lo bestia, ¿no? Entonces, recalcar esta sonoridad de pocas sílabas achorada, queríamos que el disco fuera así también, ¿no? Una carátula que tenemos los tres dibujados a mano, con un fondo negro, letras rojas, como un pum directo a tu cara, ¿no? Bien panqueque la propuesta. Y bueno, el disco acaba de salir físicamente, que nos está permitiendo tenerlo como una carta de presentación a más medios. Uno de ellos es la radio, como es en el caso contigo, que es muy muy muy bueno para nosotros, como para difundirnos. Y se vienen por ahí unos proyectos de video. Hemos grabado recientemente con la Universidad Católica un video que se llama Sesiones, o sea, un programa que ellos tienen que se llama Sesiones PUCP. Han grabado a bandas de primera como Vieja Esquina, a François Peglo, a Pauchi Sasaki, han grabado también a Rotten Gerald, y ahora nos han grabado a nosotros de una manera bastante profesional, y se viene un video chorazo, ¿no? Y bueno, por ahí vamos ahora, ¿no? Pero Emma, han grabado Punk 2000 y han grabado esta versión, que es una super panqueque y una más rockera, ¿no? Con tres cámaras, con una producción de luz en el espacio espectacular. Se viene un videazo por ese lado. Pronto estaremos teniendo más conciertos, aún no los revelo, pero se vienen un par de conciertos achorados. Uno de los que sí quiero revelar es que para noviembre, con la banda Satanic Surfers, que está viniendo. Y nada, bueno, seguir promoviendo el disco y, como te decía, ¿no? Regresar un poco ahora al estudio y hacer un trabajo ya más de composición para seguir presentando temas nuevos. Qué chévere, eso justamente era mi próxima pregunta, ¿no? O sea, definitivamente cuando una banda saca un producto, pero igualmente el músico no se detiene. ¿Qué planes con este perfil de nueva producción en cuanto a evolución musical? ¿Cómo lo van sintiendo? Bueno, como dices, este perfil de evolución musical es algo que yo también quisiera precisar totalmente. Cuando empezamos, como te contaba, cuando te enumeraba un poco los discos, las canciones del disco, nosotros empezamos con una... Naturalmente todo, ¿no? Todo ha sido un proceso natural. Empezamos con un estilo bastante panqueque californiano, noventero, neoclásico, que en el camino fue mutando a toda esta onda más garaje, más rockera, más heavy, siempre mezclándolo con el punk. Y como ya tenemos este primer hijo, que es el disco, ya sea virtual o físico, ya tenemos una propuesta de 8 temas. Gente que nos ha seguido ya tiene más o menos una idea de cómo sonamos. Ahora, la verdad es que no hay nada que hayamos todavía soltado en el estudio los tres, ¿no? O sea, no hay ni un tema nuevo aún, pero las ganas están, la creatividad la tenemos todos, estamos todos contenidos. Yo sé que ya se vienen temas nuevos. Definitivamente no vamos a cambiar mucho el estilo, ¿no? Va a seguir siendo fuerte, va a seguir siendo chorado, va a seguir siendo panqueque. Vamos a seguir gritando, vamos a seguir reventando la batería, el bajo y la guitarra. Pero sí, probablemente para finales del verano estemos sacando unas nuevas propuestas, ¿no? De repente no un disco, de repente un EP, pero yo creo que para más o menos marzo, mayo, tal vez abril, a más tardar del 2016, tengamos una nueva propuesta con nuevos temas, ¿no? Chévere, en verdad. Ya vamos llegando también al final de la entrevista, pero no sin antes preguntarte por las páginas en las redes sociales que ustedes mantengan, sí mismo un correo electrónico de contacto para que la gente les pueda escribir, ¿no? Que es importante. Por supuesto, gracias por la pregunta. De hecho, queremos llegar siempre a la gente, a los que nos han seguido hasta ahora. Nuestro principal medio hasta ahora ha sido nuestra fanpage en Facebook, Los Bestia, tal cual. Si alguien quiere comunicarse con nosotros directamente, nos escribe por mensaje privado, por inbox, a Los Bestia. Ahí nosotros responderemos a la brevedad posible. No nos demoramos más de un día en responder. Igual, cualquier cosa, pueden entrar a perdón, pueden escribirme a mí. Yo soy Renato Canales y mi mail es renatocanalesarce, todo en minúsculas, @gmail.com. Básicamente, han sido nuestros medios, ¿no? Bien, ahí tienen los contactos para comunicarse con la banda. Y sin más, nos despedimos con más música de la banda, Renato. Terminamos con esta canción, que es la número 7 del disco. La canción se llama Consciente, porque tú tienes que ser consciente. Bien, amigos, esto es Rise by Zebras y el tema Bleeding otra vez. We'll be right back. Este es un gran saludo por el aniversario de la banda Luis Guzmán. Extraña, se les quiere. Ojalá haya alguna tocada. Y el tema es Anfibio. Bien, así estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. También seguirnos a través de las cuentas de Facebook, búsquenos como Programa Mixtura Oficial y también como Programa Mixtura Perú. Y también hay varios videos circulando en YouTube, búsquenos como Programa Mixtura. Vamos a despedir esta edición escuchando desde Medellín, Colombia, a la banda Frankie ha muerto y la canción Mortaja de Letras. Thank you.